Las niñas del Ecuador y del mundo, a este su programa, El Planeta de los Niños. ¡Bravísimo! Les recuerdo, como todos los domingos en la mañana, que este programa es participativo, inclusivo y cultural. Así que puedes aquí decir todo lo que piensas, todo lo que quieres, todo lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que quieres decir, lo que quieres que la gente te escuche, los niños, las niñas, todo el mundo, que aquí puedes decirlo. Mi nombre es Diego Reciclado y les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde por los 940 AM Radio Casa de la Cultura, y para todos los niños del mundo por www.radiocce.com. El día de hoy tenemos un programón. Tenemos noticias, juegos, música y mucha, mucha, mucha diversión. El día de hoy estoy regalando una entrada para Diego y los gatos del callejón en la piscina de Alicia. Esto es el 10 de septiembre, domingo, en La Morita, Tumbaco, Quito. Para los niños y las niñas que sepan... La pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Está facilita, facilita. Entonces, si tú sabes nuestra... La pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Te haces acreedor o acreedora a esta entrada a la piscina de Alicia, Diego y los gatos del callejón en vivo, La Morita, Tumbaco, Quito, 10 de septiembre. Les recuerdo también que nuestras preguntas del día son preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta capciosa? Es un adjetivo que hace referencia a algo que resulta falso o que busca confundir o engañar. Entonces nuestra pregunta capciosa del día es... La pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Sí, tú sabes la respuesta. Puedes comunicarte con nosotros al 0998 667 606 al WhatsApp, al mensaje de texto. Puedes comunicarte con la respuesta. También puedes comunicarte a nuestro correo directo, elplaneta593@gmail.com. Puedes buscarnos en Facebook como El Planeta de los Niños o como El Planeta 593. También estamos en Instagram como El Planeta 593. Y les recuerdo el teléfono directo, que es el celular para los mensajes de texto, al 0998-667-606. ¡Sí sabes! La pregunta del día. Ni estoy tan despierto. ¿Qué animal tiene las cinco vocales? Está facilita la pregunta del día de hoy. Y el ganador o ganadora del programa anterior fueron Sebastián Alejandro y Aidy Carvajal, que respondieron a nuestra pregunta del día, que fue: ¿en qué lugar se da el día jueves antes que el miércoles? Y Sebastián Alejandro dijo: soy Sebastián Alejandro. La respuesta es el diccionario. Estoy en Esmeralda. Ahora, saludos. Y Aidy Carvajal también nos mandó un mensaje de texto. ¿Qué era el diccionario? Entre ellos dos hacemos un sorteo y les contamos quién será el ganador. Quiero agradecer también a Hilalo Records, a Zona Franca de Radio Pública del Ecuador, a Diego y los Gatos del Callejón Rock Paraguaguas, a la Piscina de Alicia por la entrada del 10 de septiembre, a Diego y los Gatos del Callejón, a todos ustedes por escucharnos todos los domingos en la mañana. Hoy estamos hablando sobre qué deporte te gusta a ti practicar. Si quieres contarnos, puedes comunicarte al 0998-667-606 o a nuestro correo directo elplaneta593@gmail.com, en el Facebook El Planeta 593 o como El Planeta de los Niños. Ahora, para empezar, vamos con un grupo que a mí me encanta un montoncísimo, que lo hemos puesto mucho en este programa. La canción se llama Ni Más Ni Menos, de Belandia. El disco se llama Sócrates. Esto fue grabado por el Jardín La Ronda. ¡Ya regresamos! El Planeta de los Niños, Radio Revista Infantil. Igual es así, casa. Lo mismo por mi amor, pa. Igual es así. regresamos a este tu programa, El Planeta de los Niños. Yo soy Diego Reciclado y estoy muy feliz de despertarme con ustedes y con su compañía y con su comunicación directa al 0998-667-606. Les recuerdo que estoy regalando una entrada para la piscina de Alicia, que va a estar Diego y los gatos del Callejón Rock Paraguaguas en vivo. Esto es en Tumbaco, Quito, el domingo 10 de septiembre. Para los niños y las niñas que sepan, la pregunta del día: ¿qué animal tiene las 5 vocales? Uy, ¿cuál será? Recuerda que puedes comunicarte, como ya les dije y como les repito siempre, todo el tiempo, al 0998-667-606 o a nuestro correo directo, elplaneta593@gmail.com. En el Facebook como El Planeta de los Niños, también estamos como El Planeta 593 y en Instagram como El Planeta 593. Y para todos los niños del mundo, por www.radiocce.com o los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Antes de ir al segmento que todo el mundo está esperando, les voy a recordar la pregunta del día. ¿Qué animal tiene las 5 vocales? Ya no les doy más pistas ni les voy a decir más. Ahora solo tienen que comunicarse con nosotros. Y ahora sí vamos con este segmento, que todo el mundo lo pide, todo el mundo lo llama, todo el mundo le escribe al correo directo, al Facebook, al Instagram, al WhatsApp, todo el mundo. Esto se llama ¿Sabías qué? Que nos colabora Sofía Aguirre, que es una niña bien pequeñita, que es mi hermana, que nos ayuda a este segmento tan maravilloso. El segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías que las abejas necesitan visitar 2 millones de flores y viajar unos 800.000 kilómetros, que es lo mismo que dar la vuelta al mundo 2 veces, para recolectar 2 kilos de miel? ¿Sabías que la piel de los delfines siempre luce suave porque se renueva cada 2 horas? Esto les sirve para ser más aerodinámicos. ¿Sabías que la ballena azul es el animal conocido más grande que ha poblado la Tierra? Que solo su lengua puede pesar tanto como un elefante adulto y el corazón como un automóvil. ¿Sabías que el nombre más utilizado en el mundo es Sofía? Es el primero en países como Italia, Rusia o México. ¿Sabías que cuando duermes y sientes que te caes, es para despertarte porque no estás respirando? ¡Wow! ¿Sabías que cuando un perro ve a su dueño, su cerebro agrega las mismas sustancias que el nuestro cuando estamos enamorados. Wow. ¿Sabías que la leche materna puede proteger a un bebé de bacterias que podrían matarlo? De esto hablaremos la próxima semana en el segmento ¿Sabías qué? Y para dar paso a la próxima semana vamos con un tema que se llama Una nueva vida de el cantautor Piñón Fijo argentino y su disco Piñón en familia. ¡Ya regresamos! Radio Revista Infantil. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Yo no sé qué pasó, cómo fue que todo cambió. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Yo no sé qué pasa en casa porque brillan tantos colores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Se escuchan otros sonidos y perciben otros olores. Yo no sé qué pasó, cómo fue que todo cambió. La vida te da sorpresas y aquí se cuesta a veces. El planeta de los niños. Radio Revista Infantil. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. Un día como hoy, 3 de septiembre, es el 246º día del año en el calendario gregoriano y el 247º en los años bisiestos. Quedan 119 días para finalizar el año 2017. Acontecimientos. Un día como hoy, 3 de septiembre, pero en 1791, en Francia, se proclama la primera constitución escrita de su historia. Un día como hoy, 3 de septiembre, pero en 1821, en México, Chiapas, se declara independiente de España. Un día como hoy, 3 de septiembre, pero en 1854, en Buenos Aires, Argentina, Bartolomé Mitre funda el Instituto Histórico Geográfico del Río de la Plata. Un día como hoy, 3 de septiembre, pero en 1925, se juega el primer partido internacional de balonmano. Les voy a contar un poco del balonmano. El balonmano o handball, término procedente del alemán handball, es un deporte de pelota en el que se enfrentan dos equipos. Cada equipo se compone de 7 jugadores, 6 jugadores y un portero. pudiendo el equipo contar con otros 7 jugadores de reserva que pueden intercambiarse en cualquier momento del partido. Un día como hoy, 3 de septiembre, pero en 1930, en Estados Unidos, los pilotos franceses Dune y Mourier aterrizan cerca de Nueva York después de cruzar el Atlántico en un vuelo de más de 37 horas. ¡Wow! Un día como hoy, pero en 1953, en Europa, entra en vigor la Convención Europea de los Derechos Humanos. Un día como hoy, pero en 1976, la nave espacial estadounidense Viking 2 aterriza en Marte. Un día como hoy también, pero en 1981, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer entra en vigencia. Un día como hoy, 3 de septiembre, pero en 1856 nace Louis Sullivan, arquitecto estadounidense, precursor de la arquitectura moderna. Un día como hoy, pero en 1905, nace Carl David Anderson, físico estadounidense, que ganó el premio Nobel de Física en 1936. Un día como hoy, en 1920, nace Chabuca Granda, cantautora peruana que fallece en 1983. Un día como hoy también nace, pero en 1942, Al Harding, cantante estadounidense de la banda The Beach Boys. Un día como hoy también, pero en 1971, nace Kiran Dasai, escritora india, que también resulta que su mamá también era escritora y su abuela también era escritora. Para todos ellos, un feliz cumpleaños. Celebraciones. Un día como hoy, en Australia, es el Día de la Bandera. En República de China, en Taiwán, es el Día de las Fuerzas Armadas. En San Marino es el día de la fundación en el año 301. ¡Wow! San Marino es una república parlamentaria y el estado soberano más antiguo del mundo. Está rodeado de territorio italiano y se acerca un poco también al mar, pero no mucho. Es uno de los microestados europeos más pequeñitos que hay. En Suecia es el día de la H, que el día de la H en sueco es Danger H. Fue el día en el que a las 5 de la tarde, de la madrugada, perdón, en Suecia, cambió el sentido de circulación del tráfico, pasando de conducir por la izquierda a hacerlo por la derecha. La H proviene de derecha, en sueco. Esto pasó un día como hoy, 3 de septiembre, pero en distintos años, en distintas épocas de la vida. Les recuerdo que están escuchando El Planeta de los Niños, Radio Revista Infantil. Ahora vamos con la canción A la Rima Rima de la banda Mundo Arlequín. Esto está en su disco Jugando en el Estudio. ¡Ya regresamos! El Planeta de los Niños. Tengo una mente poderosa, poderosamente, pero es una mente desgraciada, desgraciadamente. Y tú tienes una mente suave, suavemente, delicada, delicadamente, y tú sabes por qué estoy demente. Enamoradamente. Rima, rima. Y fíjate la palabra como se termina.